La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Señores, han tenido ustedes el juicio. Buenas tardes. Sin dudas, ha sido la del cierre de Puente 12 una jornada durísima, porque transitamos ese juicio desde el comienzo con todas las dificultades habidas y por haber, con la imposibilidad de ver los testimonios en vivo, con el registro de cómo quienes dieron testimonio fueron pasando por allí, por el ese lugar tan esperado de poder contar sus historias, y cómo lo hicieron de una manera, yo diría, no tan cuidada como uno esperaría, ¿no? Y este cierre con las escasas condenas, con las dos condenas, la condena a prisión perpetua para el imputado Chiaramela, la de 15 años para Enrique José del Pino. Hasta ahí venía todo bien, ¿no? Porque además leyeron primero las de Néstor Chiaramela y las de del Pino. Pero después vinieron las absoluciones, que fueron leídas muy rápidamente, las de Ángel Salerno, Carlos Alberto Tarantino y Walter Roque Minod. Eso fue durísimo, durísimo. Una de las cosas más importantes del juicio, y que no queremos que se nos pase de largo, es esta, es el reconocimiento de los 14 casos cuya acción penal finalizó con la muerte del imputado Gauna por el derecho al acceso a la verdad como casos que sucedieron. Tercero, declarar que los hechos que afectaron a las siguientes víctimas: Dalmiro Ismael Suárez, María Esther Alonso, Víctor Manuel Taboada, José Alberto Munarriz, Alfredo Manachian, bueno, tiene otro apellido más, Tesobepañán, discúlpenme, Roberto Omar Leonardo, Carlos Pedro Tachela, Oscar Carbonelli, Daniel Hernando Mirkin, José María Lanfranco, María Elena Hernández, Carlos Guillermo Pelioli, Graciela Magdalena Dragicevich, perdón nuevamente, Juan Miguel Bognet, ocurrieron en el marco del plan sistemático de represión ilegal por aplicación del derecho a la verdad. Bueno, eso fue durante el comienzo, y por ahí hacía pensar que íbamos a estar ante un fallo que fuera enriquecedor en términos históricos. Bueno, es interesante lo que pasó con esos 14 casos, que se quedaron al menos con esta mención de sus casos, de sus situaciones como crímenes de lesa humanidad, pero no hubo penalidad para ellos porque Gauna murió durante el juicio. Empezamos a escuchar testimonios que sucedieron después del veredicto. Bueno, un gran equipo de La Retaguardia estuvo trabajando allí, con 7 personas en el lugar, con Carlos Rodríguez, Julián Bouvier, Eugenia Otero, Natalia Bernades, Agustina Luz Bagel, Malena, me estaba faltando alguien, y Lucrecia Raimondi estuvieron allí. haciendo un enorme, enorme laburo realmente. Y, por ejemplo, charlando con Eva y con Sofía Arroyo, integrantes de Hijos Jujuy, viajaron desde esa provincia para escuchar, su padre era una de las víctimas. A ver, hay una cuestión que es central. Tiene que ver con el contexto, obviamente. Nosotros hemos tenido en otros juicios situaciones que demostraban a través de las pruebas que pertenecían a la estructura y a la orgánica del aparato represivo. Y la palabra de los testigos. Y eso no es suficiente. Hoy es diferente porque tiene que ver con el contexto. Es un contexto donde la justicia va según el momento político, esto lo sabemos todos, ¿no es cierto? De todas maneras, yo siento que la condena es un antecedente para las generaciones que vienen más adelante, pero también esta condena social, ¿no? Y esta cosa de resistir durante 5 décadas, la presencia de los 5 décadas, casi, y hoy todavía seguimos acá gritando uno tras las abuelas, primero las madres, los sobrevivientes, los hijos, los nietos, que andan por ahí las nietas. El hacerse presente no solo desde el momento de la tortura, sino de la siembra de la lucha, de resistir todo lo que tiene que ver con las adversidades de las injusticias. Eso es lo que mamamos. Yo rescato eso. Que hoy nos sentamos y seguimos gritándole estos que nos sembraron rebeldes a decir que lo pelearemos. Pero la cara de ellos está en todos los medios. Estos fueron asesinos. Y es también eso es un logro de que se ha construido desde los organismos, ¿no? Y todo lo otro es consecuencia para mí de la coyuntura política. Porque vos podés ponerle, decirle, bueno, no tengo las pruebas suficientes, pongámosles, ¿no? Pero acá está escrito, pero vos fuiste parte, entonces te doy 2 años. No absolverlo, ese es un mensaje, la absolución. Y el decir, fuiste parte de, por 2 años, pongámosle, es decirle, fuiste parte de. Son decisiones políticas, que tienen que ver con el contexto. ¿Cuál es tu nombre? Eva Arroyo, de Hijo Jujuy. Nosotros somos querellantes. Soy hija del Negro Arroyo. Y soy somos como Hijo Jujuy querellante por 3 casos, el de mi padre, el de Mario Díaz y el de Gladys Cortés, que estaba embarazada de 6 meses, del operativo del 28 de octubre en Moreno, provincia de Buenos Aires. Ahí está mi hermana melliza. Bueno, quería decir, me voy con el sabor amargo de la impunidad y la justicia cómplice. Y al igual que dice mi hermana, este es un antecedente el que están dando. Es un mensaje para las futuras generaciones. De todas formas, nosotras vamos a trabajar en la batalla cultural y dejar señalados quiénes son culpables. Lamentamos que la justicia no procedió como debe ser. Reparadora. Gracias, papá. El hacernos esperar 2 horas para decirnos que los iban a sobreseer es un acto de violencia simbólica, porque hemos esperado 50 años. Ellos ya tenían hecha la sentencia hace 10 días. Y es la generación. Creo que apuntar al desgaste para ver si nos íbamos y al final no quedara nada para... Y siempre digo, nosotros somos la... entre comillas, tan buena gente que hemos esperado a los procesos de justicia 50 años, tan buena madera nos han dejado nuestros viejos, nuestras viejas, que es pensar sobre los procesos de justicia. ¿Otra? El juez le molesta que abuchemos a estos actos miserables, repugnantes, es lo mínimo que podemos hacer. El juez que se ponga de aquel lado, no de los... También charlamos con Margarita Sánchez Hernández, una de las sobrevivientes de Puente 12, que pasó por la transmisión de La Retaguardia en lo posterior. Eso también es una muestra de la impunidad, ¿no?, que existe también entre los jueces corruptos y entre todo lo que fue el trámite de instrucción, que deja bastante que desear. Después de casi 50 años, tener este fallo, la verdad que es bastante deprimente y es muy triste, y en nombre de los que no están, ¿no? Lo único que uno puede rescatar es haber puesto de alguna manera la voz cuando uno pudo atestiguar, cuando uno pudo dar testimonio de los que no están, ¿no? La voz de aquellos que estaban esperando como nosotros que sea un fallo justo. La verdad que esto para mí y para todos mis compañeros fue como impredecible, porque si bien había algunos fallos que estaban cantados, o el tema de Minot que estaba cantado y que sabíamos que lo iban a absolver, la verdad que la de los policías no, porque son participantes, fueron participantes activos. Sí, participantes directos, son directos activos, son actores directos de los delitos. Exactamente, así que hayan sido absueltos realmente es muy injusto. Los que tenemos más de 70 no vamos a seguir luchando 50 años más, pero todos los que se puedan y todos los que nos queden para llegar a en algún momento que la justicia sea realmente lo que tiene que hacer. Viviana Lozada era la esposa de el negro Rodolfo Ortiz, que fue secuestrado en el operativo que hubo en la casona de la Quinta La Pastoril. Durante muchos años pensó que lo habían asesinado allí, pero el equipo argentino de antropología forense, al hallar sus restos como NN 20 años después, le cambió la historia, porque le pudo certificar que Ortiz había sido llevado con vida de La Pastoril y que lo habían mantenido allí con vida, torturado, por supuesto, hasta que finalmente lo asesinaron. Por eso el caso de Ortiz es uno de los casos de Puente 12. Estaba allí con su hija Mariana y con su hijo Federico también, y bueno, le pasaron cosas durante este juicio, entre ellas que fue nombrada, como es actualmente, directora de Derechos Humanos del municipio de Lanús. Estaba indignada, y creo que con toda razón no se preocupó por guardar las formas, porque esperó muchísimos años, como todos los demás, por esto, y lo que le salió fue esto. Son 50 años de trabajo, 50 años de los cuales hay probado Salerno y Tarantino fueron juzgados y condenados en Puente 12. Uno, todo el mundo sabe que estuvieron ahí todo el tiempo. ¿Cómo estos hijos de la mierda lo van a absolver? Es una vergüenza, es una vergüenza. Realmente es una vergüenza. Gran parte y gran responsable de esto es Rafecas. Porque Rafecas hizo una instrucción de cuarta. Si al tribunal le llega una instrucción de cuarta, hay muchas cosas que, por más que las sepa, no las puede justificar. Y esto también es cosa de la, porque él hizo una instrucción pedorra, una instrucción pobre, que dejó afuera un montón de víctimas, que dejó afuera un montón de circunstancias de víctimas que además habían visto a todos estos profesores. Afuera, entonces no entraron. Entonces, ya con una instrucción de esas cosas, encima tenés este juzgado, que este juzgado es una mierda, que todo el juicio es una mierda, lo veníamos diciendo desde que empezó. Cada 15 días, cada 20 días, nos cortaban los testimonios, decían que todo lo que habíamos dicho no lo teníamos que repetir. Digo, que con las víctimas se portó mal, porque le quitó la posibilidad de la palabra a otros compañeros. Quisieron hablar y le dijeron, no, solamente lo que nosotros le vamos a preguntar. Ya ellos venían con esta idea en la cabeza. A partir del cuarto, lo que estaba bien hecho, como un cambio en la forma, y de alguna manera de manipular la declaración, o cortarla. Manipularon la información, la cortaron, pero además, digo, vos podés estar enojado, porque nosotros fuimos a quejarnos de que no teníamos todas las audiencias que requeríamos. Por eso estar enojado. De acuerdo. Ahora, esto no es estar enojado. Esto es concretamente ser cómplice de la impunidad. Porque ellos saben que son cómplices de la impunidad. Por eso huyeron de favoritos. Huyeron y dijeron, bueno, no. ¿Viste? Vamos a hacer todas las apelaciones. Claro. No, para mí ya está. Vamos a incluir otra causa. Pero como digo, yo tengo 64 años, decía Verónica, pero tengo 64 años. ¿Cuántos más tiempo vamos a esperar? ¿Cuántos juicios más vamos a esperar? Uno está acostumbrado a los palos, pero en determinado momento de la vida esos palos duelen mucho más, ¿no? Pero es que digo, se te va la vida, se van las víctimas, se van los genocidas, y realmente no tenemos ninguna mínimo. Ellos creyeron que componer una cadena perpetua y un 25 años, todo el mundo iba a quedar tranquilo. La verdad, se cagaron. Perdón el lenguaje, se me va a pasar. Nos vamos a sentar con el abogado, vamos a ver cómo hacemos, pero tenemos que conocer los fundamentos. ¿Por qué los aportes? Los fundamentos vienen el 26 de noviembre. Casi nos va a agarrar la feria. Además toda la espera, el plantón acá, esperándolo. ¿Para qué? Y ya tenían todo destinado. Siempre nos faltaron el respeto. Siempre nos dijeron a las 8 y entraban a las 12. A las 12 y entraban a las 12. Siempre nos faltaron el respeto. Todos. Así que, digo, nada. Si me preguntan hoy, ¿qué es la justicia? Una mierda. La justicia, siempre pensé que la justicia. Siempre pensé que no es la justicia la que tiene, digamos, que esta justicia es la justicia de este Estado y es la justicia de esta burguesía. Entonces uno no espera nada de la justicia, pero sí espera la reparación después de tantos años, de que eso se sepa, que los culpables por lo menos tengan la pena que les corresponde. En cambio así, y esto llegara a prosperar, para la historia va a quedar que estos 3 millones nada. Me quedo pensando en lo que dijo Lozada, porque hay un punto en el que creo, escuchamos muchas veces esto de que es la justicia de la burguesía y que no se espera nada de esta justicia, pero yo tiendo a pensar que aún quienes menos creemos en la institución justicia, en estas instancias esperamos algo, ¿no? Esperamos algo diferente. Creo que eso lo podemos tener en claro porque han ocurrido otros fallos, muchos otros fallos, en los que lo que llegó de la justicia actuó como una reparación. Me parece que cuando los fallos son adversos, mucha gente, como le puede haber pasado a Viviana, quizás, como un mecanismo de defensa, también dice que no espera nada de esta justicia. Pero yo creo que sí, en el fondo, esperamos algo de esta justicia, aunque descreamos de ella. Hay algo de esperanza en ese camino que se recorre. Sobre todo también porque hay gente que actúa en la justicia y que se compromete un montón con estas causas. Es el caso de Ángeles Ramos, también le pasaron un montón de cosas a Ramos durante este juicio, en lo personal y también en lo laboral, porque ha dejado de estar a cargo de la Procuración de Lesa, donde ahora la reemplaza Félix Crous a cargo de la Procuración en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Bueno, Ramos habló con la Retaguardia al terminar la audiencia y también dio su opinión y nos explicó algunas cosas que no nos quedaban del todo claras, sobre todo con Salerno y con Tarantino, que habían sido condenados en Puente 12-1. ¿Cómo es que estuvieron para la justicia en Puente 12-1 y no estuvieron en Puente 12-3? Es difícil poder tener una lectura, en principio, hasta que no lea los fundamentos, principalmente los fundamentos, pero el veredicto, por lo menos a priori, porque se aceleró la lectura en el final cuando se dieron a conocer las absoluciones y no terminamos de comprender el alcance respecto de qué hechos, si es solamente respecto a este tramo, si también involucra algo del reenvío. Nosotros habíamos hecho toda una peticiones al momento de alegar y no entendemos si eso quedó comprendido o no. Entonces, desde ese punto de vista, poco puedo opinar porque no tengo todavía la información en concreto por la celeridad con la que se dio la última parte de la lectura del veredicto. Claro. Salerno y, a ver, porque ya tengo yo una ensalada informativa en la cabeza. Salerno y Tarantino ya estaban condenados. Sí, es correcto. En el tramo 1, para decirlo, para definirlo con, de alguna manera, ya hubo condena, hubo revisación de esa condena, y respecto de un grupo de casos ya tienen sentencia de condena. Luego hubo un reenvío respecto de otro grupo de casos que involucró dos situaciones distintas, una vinculada con un tema de pena y otra vinculada con una revocatoria de las absoluciones. Esto me refiero a un grupo de casos de hechos del año 75. Entonces hay distintas situaciones. No entendemos si el veredicto de hoy comprende alguna de esas situaciones pendientes o solo se involucró los hechos que se sustanciaron en lo que denominamos hoy Puente 12-3. Claro, claro, claro. Por ahí puede tener que ver con una cuestión temporal, que el tribunal pueda pensar que en algún momento no estuvieron en Puente 12, digo, porque está probado que estuvieron, eso no hay dudas a esta altura. Bueno, puede ser, esa fue parte de la línea de defensa que tuvo, que tuvieron los alegatos de los defensores, valga la redundancia, donde se trató de introducir esta situación. No sabemos si es ese, pues para eso vamos a tener que esperar los fundamentos. Ahora a mí lo que me interesa en primer lugar es entender el veredicto, digamos, el alcance del fallo que se dictó hoy, si es simplemente y únicamente por los hechos de Puente 12-3 o si además involucra los hechos de los tramos anteriores. ¿Podría el tribunal decir algo sobre hechos que no juzgaron aquí, que está juzgado por otro tribunal? No, el tribunal tiene que cumplimentar el reenvío que dispuso casación. Ahí va. Y eso formó parte de nuestra consideración en los alegatos y de nuestro petitorio. Lo que no sabemos es si el fallo que acaban de dictar lo comprende o no lo comprende. Claro. Queda saber, y eso no se va a saber hasta... se va a saber antes de los fundamentos, si... Bueno, al menos de la lectura del veredicto trataremos de interpretarlo eventualmente, si no, tendremos que esperar al 26 de noviembre. O sea, ¿podría el tribunal haberlos absuelto también por la condena de Puente 12-1? Yo, por lo que escuché, entiendo que no, pero... como digo, fue muy rápido esa parte de la lectura y tal vez yo no alcancé a tomar debida nota, con mi equipo lo estuvimos conversando y tampoco, entonces nos quedó cierta duda que tal vez nos lo aclara la lectura del veredicto cuando se cargue en el Lex o eventualmente la lectura de los fundamentos para tratar de terminar de comprender el alcance de la decisión. Claro, me llamó la atención una cosa, fueron las últimas palabras del presidente del tribunal, de Daniel Obligado, que en lugar de decir el juicio ha terminado, que es lo que yo escucho habitualmente, dijo: señores, han tenido el juicio. Sí. Me pareció como parte de esa tensión que hubo permanente, que incluso te alcanzó, ¿no? Vos tuviste una discusión fuerte en algún momento con él. Sí, fue un juicio atípico para mí, de todos los que realicé, pero... No, tal vez el sentido fue el que manda la ley, digamos. El juicio se terminó de sustanciar, hoy terminó con este fallo. También él lo anunció al principio que tal vez no estábamos todos de acuerdo con lo que íbamos a escuchar, pero bueno, en definitiva entiendo que el tribunal fue libre en la apreciación de la prueba. Ahora vamos a tener que conocer cuáles fueron las razones para la decisión que han tomado en el día de hoy y en base a eso tomaremos decisiones también como partes para recurrir la sentencia. Habíamos charlado también con Pablo Yonto en la previa. Pero obviamente charlar con él después tuvo un cambio brusco en lo que nos planteó, ¿no? Y diría en la manera en la que nos planteó lo que nos planteó. Lo escuchamos allí en la charla con Carlos Rodríguez. Una cosa obvia, hay que esperar los fundamentos, pero vos acá hay, además de la bronca, hay una bronca de un mamarracho jurídico. ¿El tribunal la puede, digamos, modificar una pena anterior? No, para ese periodo no puede. Y si tenían algo para decirlo, tendrían que haber agregado como un punto. Tenían el respeto del pedido de rendido, de ponerle la pena que dice casación, que hay que ponerle por ese pedacito. Decir no nos corresponde, decir lo que sea, aunque sea una barbaridad, pero decirlo, no lo dicen. La línea esa, entonces, medio, quedamos hablando un rato con la fiscalía y se le mandó un mensaje por audio al secretario para decirle, che, acá falta algo, ¿qué pasa? Bueno, creemos, son esas sentencias en las que te quedas pensando, che, esto está incompleto, esto está mal, esto... Ahora, eso no quita la bronca principal de la absolución, tanto de Minot, como de Salerno, como de Tarantino. Ese tema va a formar parte de un recurso, pero bueno, es una... Pongamos que Minot se esperaba una pena menor como algo posible. Pero los otros dos estaban metidos en el mismo paquete. Era parte de Puente 12 funcionó solo como centro clandestino. O sea, ¿cómo es esto? Si Puente 12 fue centro clandestino, estos dos integrantes del plantel, no sé, vamos a leer los fundamentos, pero ¿qué van a decir? ¿Que porque eran cabos, entonces su responsabilidad es cero? La verdad que no corresponde, pero bueno, no sé. Hay un punto de derecho a la verdad y el reconocimiento de que un grupo de víctimas fue víctima del terrorismo de Estado y que, bueno, cada una se murió y no se lo pudo condenar. Esa era la parte buena de Ciaramela, que haya incluido casos que no los habían tomado en Puente 2 o 1. Pero todo esto último, no sé, te quita todo lo bueno. Nada, qué difícil es encontrar coherencia. Pocas veces lo escuché a John Doe tan triste, diría, es la calificación para cómo lo escuchamos. En la previa hubo algunos momentos que quedaron para la historia, yo creo. Las dos bandejas de la sala AMIA de Comodoro Py repletas de público, la planta alta y la planta baja, y este cántico que se escuchó mucho con los imputados allí adelante. Y queremos cerrar este bloque sobre Puente 12 y cerrar el juicio también, al menos por ahora, para nosotros, este Puente 12-3, con algo que ya escuchamos la semana pasada, pero que nos queda, que fue el cierre del testimonio de la hija Carolina Llorens, la hija de Santiago Llorens y de Diana Triay. Carolina arrancó con una carta que había escrito su madre, y mirá lo que le dijo al tribunal, lamentablemente premonitorio. Al perfilarse con más claridad la justicia revolucionaria, la justicia de los pobres y desposeídos, se hace más patente que la justicia del régimen pertenece a aquellos que explotan, a aquellos que lo tienen todo, a los que apalean sin acordarse de sus cacareados humanitarismos, a esos que no solo encarcelan a quienes luchan por acabar con la miseria, sino que además asesinan y secuestran cobardemente a los militantes populares. A 48 años, espero que las palabras de mi mamá no les demos la razón. Espero que la justicia sea una justicia que finalmente llegue para los militantes populares como ellos. Tardamos mucho, esperamos mucho, luchamos mucho por esto. Y espero que la justicia llegue por Sebastián Llorens, por Diana Triay y por los 30.000 compañeros desaparecidos. El único recuerdo que tengo de mi mamá, así, en la piel, es una canción. Ella me cantaba. No voy a cantar la canción que me cantaba, pero sí voy a cantar una pequeña estrofa. No voy a tomar mucho tiempo, disculpen. Que es una canción que me permitió despedirlos y que habla de lo que ellos hubieran, de lo que ellos quisieran que escuchemos. Por detrás de mi voz escucha, escucha, otra voz canta. Vienen de atrás, de lejos, vienen de sepultadas bocas y cantan. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, cuando se alce la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que se abre y se levanta. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. La Retaguardia. Hemos tenido una semana de juicios, realmente yo diría unos 10 días llevamos ya de juicios en los que todos los días pasa algo importantísimo, a tal punto que hoy no es mucho el tiempo que le vamos a poder dar, quizás un cachito a lo que fue el veredicto en Jefatura 3, quizás cerremos con algo de eso, si no le daremos el tiempo que nos parece que merece la semana que viene. Pero la verdad que pasaron un montón de cosas y nos ha resultado muy difícil establecer con qué de todo lo que pasó estamos haciendo este programa. Y elegimos tomar uno de los testimonios del juicio Mansión Seré 4, Riva 2, que se está llevando adelante en la justicia de San Martín. Aquel juicio en el que la semana anterior Juan Carlos Vázquez Sarmiento, uno de los imputados que está preso en el penal de Ezeiza y uno de los que recibió a los diputados y las diputadas de La Libertad Avanza, seguramente uno de los que escribe o piensa el contenido de la cuenta Los Muertos Vivos U34, que a través de Twitter amenazó, publicó un mensaje intimidante contra nuestra compañera de Página 12, Luciana Bertoya, a quien le mandamos un abrazo y nos solidarizamos, por supuesto, con ella. Vázquez Sarmiento había orinado en vivo en la sala de audiencias y había mostrado sus partes, como decía mi tía, también frente a la cámara, desde el penal de Ezeiza. La audiencia comenzó con la jueza Morgese Martín planteándole que le advertía que no iba a volver a tolerar situaciones así. Bueno, esta vez pidió ir al baño Vázquez Sarmiento, cosa que podría haber hecho la semana pasada también. Pero a la hora de los testimonios, como había sucedido ya en la semana anterior, los testimonios de ese juicio son realmente reveladores. Desde Italia, Sergio Goulin, sobreviviente, y su esposa Ana Barzola contaron cómo fue que lo secuestraron, que lo torturaron, y dio cuenta de la intervención de Jorge Bergoglio, que era su docente, en su liberación, por lo que la defensa llamó a declarar o pidió al tribunal que llamen a declarar al Papa Francisco. Vamos a empezar a escuchar los testimonios, en este caso entonces con Sergio Gobolin desde Italia. El 11 de octubre de 1976 había pedido permiso en mi lugar de trabajo para ir a continuar a construir la casa que, donde tendríamos que haber ido a vivir, y estaba ubicada en el barrio la casa de Santa Brígida, en la avenida Mitre, más o menos al 5000, era un barrio de nueva construcción. Ese día, el 11 de octubre, hacia mediodía, yo me dirigía hacia un corralón para la compra de materiales, y a la salida me encuentro con un coche con tres personas que me piden si yo era Sergio Gobolin. A la respuesta afirmativa, ellos, en un modo tranquilo, me hacen salir en el asiento de atrás y me conducen a la casa de Santa Brígida, que distaba a pocos centenares de metros. Ahí me hacen bajar del coche y encuentro, ahí había otro coche más con cuatro personas. Me parece recordar que algunas estaban armadas. El trato es completamente diferente. Con empujones me ponen las esposas, me vendan los ojos y me ponen en el baúl del coche. Bueno, yo quería, antes de continuar, decir que yo trabajaba en el observatorio, el que en aquel tiempo era el Observatorio Nacional de Física Cósmica, en el sector de imprenta. Sí, vivía provisoriamente en una casita del barrio Trujuy, porque había tenido dos allanamientos en Villa Mitre, donde yo había transcurrido 5 años. Gobolin allí relatando su secuestro. Ahora lo vamos a escuchar contando acerca de las torturas y los primeros interrogatorios. Ese 11 de octubre, después que me secuestran, yo siento del interno que el viaje dura casi 40, 45 minutos. Hay calles de asfalto, calle de ripio, y bueno, me sigo vendado y con las esposas, y me ponen bajo unas escaleras y entro en una pieza con una puerta de hierro. Pasan algunas horas y despacio, un poco moviendo la venda de los ojos, veo que es una pieza de más o menos 3x2, con una puerta de hierro y, como decía, y una ventanita muy chiquita que daba a la altura del techo. Empezaron ya desde el primer día, pienso que habrá sido a la tarde, empezó el primer interrogatorio todos conocemos las torturas, golpes con la cachiporra, y la acusa era de querer asaltar la base aérea de Moreno, que formaba parte de un grupo y que dijera el nombre de los integrantes del grupo de asalto de la base aérea de Moreno. Lógicamente esto a mí me cayó de manera imprevista, porque lo que yo me imaginaba es que me iban a preguntar sobre la actividad política y social que yo desarrollaba en la Villa Mitre. Me doy cuenta en 2 días que ellos no saben nada de todo esto y que lo que ellos quieren confirmar es mi participación con Rolo Freire y Rubén Varela de este grupo. Recordá que la semana pasada habíamos escuchado en este juicio el testimonio de la hija de Rolo Freire, del médico. Estamos escuchando ahora a Sergio Gobulín. El sobreviviente contó que sus compañeros lo reconocieron cuando estaban secuestrados y además continuó contando las condiciones en las que estuvo secuestrado y que veníamos escuchando recién. Rolo Freire y Rubén Varela, muchos años después, un año después que termina la dictadura, en el 84, en ocasión de la muerte de mi madre, los encuentro y me dicen que ellos me habían reconocido en ese galpón, que los militares le pedían identificación de la persona que tenían adelante. Me vuelven a llevar siempre a esta celda. A medida, los últimos días, notaba una disminución de la crueldad y una disminución de las ocasiones del interrogatorio. En muy pocas ocasiones me dieron de tomar agua, de comer, en nada, en todos los 18 días. Dos o tres veces, a mi pedido, me llevaron al baño. Y después no, después me pusieron un tachito en la celda. El último, lo que fue el último día, la última noche, digamos, me llevaron en el piso de arriba. La voz de la persona que me interrogaba era siempre la misma, una persona con un lenguaje correcto. No alzaba la voz, solo que alrededor tenía 4 o 5 personas que eran muy agresivas, golpeaban, puñetazos en el estómago, cachiporradas y bueno. Gobulín contó que alguien intervino para que él fuera liberado. También se refirió a una de las torturas en particular y luego relató cómo fue su liberación. Se sentía nervioso porque había intervenido una persona con mucha insistencia para mi liberación, que me sacara la ciudadanía italiana, que si quedaba en vida me iban a controlar continuamente, que tenía que, cuando me controlaban, tenía que decir las personas que yo veía, y que bueno, iban a decidir en esos instantes qué cosa hacer conmigo. Y omití decir que una de las torturas que ellos hacían, para mí esto fue fundamental, era que una noche me hicieron sentir la voz de mi hija, y me dicen: está tu señora y tu hija acá. Si no reconoces que vos haces parte del grupo, nosotros vamos a tomar medidas más crueles. Yo en esa ocasión le dije: mire, yo sigo negando, pero si esto implica, si mi afirmación implica dejarlas libre, yo me reconozco culpable. Bueno, eso fue lo más duro. Y bueno, la última noche, después de ese interrogatorio, no hubo golpes esa noche. Me dice: bueno, vamos a hacer un último paseo. me sube en el coche y más o menos unos 40 minutos de trayecto, y en un cierto momento yo viajaba en medio, no en el baúl del coche, sino en medio de dos personas en el asiento de atrás, y en un momento se abren las puertas y me tiran a la vereda. Me dicen, espera 5 minutos y después te podés sacar las... Me sacan las esposas, espera 5 minutos y después te podés sacar la venda. Después de 5 minutos, que respeté religiosamente, me doy cuenta que estoy cerca del Hospital Posadas. Estamos escuchando a Sergio Gounin, estuvo secuestrado en la Brigada Aérea de Moreno. Escuchaste que dijo que alguien que le habían dicho allí que alguien había intervenido insistentemente por él. Después de mi liberación, a las pocas horas, mi hermano, que es el que tenía contacto con el entonces padre Bergoglio, que fue avisado sea por mi suegro que por mi hermano de mi detención y mi desaparición, el padre Bergoglio, en aquel entonces yo lo había conocido porque había cursado teología en la Facultad de Teología de San Miguel, se pone en movimiento, visita distintos cuarteles. Esto lo supe porque yo tuve ocasión de verlos, de verlo 2 o 3 veces después del 83, pero él vino también a visitarme al Hospital Posadas para aclarar algunas cosas. Al Hospital Italiano. Estas dos personas, el padre Bergoglio y el doctor Calamai, que era el cónsul italiano en Argentina, dos personas que en momentos diferentes, Bergoglio para buscar identificar mi lugar de detención y Calamai para la protección consular, fueron las que intervinieron en mi caso. Bergoglio logró identificar el lugar donde yo estaba después de una semana de distintos visitando cuarteles. Había visitado el cuartel de Campo de Mayo, había visitado otros cuarteles y él insistía que me tenían detenido ahí, y una frase que le dijo un general era: la demostración que nosotros no lo tenemos detenido es que nosotros lo estamos buscando. Bergoglio me confirmó que era la Fuerza Aérea la que me había tenido detenida y bueno, él cuando todas estas cosas me las dijo cuando vino al Hospital Posadas a visitarme y al Hospital Italiano, cuando me pide si qué intención teníamos cuando estuviera en condiciones de salir, yo le dijimos que queríamos irnos al interior del país, y él me dice absolutamente no, porque está el ejército que te está buscando. Gounin continuó contando acerca del rol de Jorge Bergoglio en su liberación. Apenas fue avisado el día siguiente de mi secuestro, él se puso en movimiento y había visitado distintos cuarteles. Así me dijo él, como también mi hermano, porque estaban en contacto. Mi hermano hacía de contacto entre el padre Bergoglio y mi familia. Y no sé cuánto tiempo le llevó hasta que logró identificar el lugar de mi secuestro, y supe después por él que tuvo 2 encuentros con este no sé si oficial, comodoro, no sé qué, pero de la Fuerza Aérea. Y en el segundo encuentro que tiene, que es uno o dos días antes de mi liberación, el padre Bergoglio llama a mi hermano y le dice: en 24 o 48 horas vamos a saber el destino, si va a salir bien o si va a salir mal, pero me han dicho que va a haber una respuesta. Bergoglio me dijo que había insistido en forma casi violenta para mi liberación, y que el oficial le respondió: nosotros llegamos a la conclusión que esta persona es inocente, no tiene, pero no está dicho que la liberemos porque ha sentido muchas cosas y además seguramente podría divulgar lo que está sucediendo. Así que hubo una incerteza hasta el último momento, sí. Por último, Sergio Gobulin, sobreviviente, declarando en el juicio Mansión Seré 4 Riva 2, al dar todos estos detalles, de alguna manera habilitó que el defensor Nicolás Aguilar, representante del imputado Leston, pidiera la declaración testimonial del actual Papa Francisco. Conforme al artículo 388 del Código Procesal, y toda vez que tuvimos conocimiento con el testimonio del señor Gobulin, creo que es pertinente incorporar como nuevo medio de prueba a esta investigación, ¿sí?, que estamos buscando la verdad de los hechos, que se lo cite al actual Papa, el señor Bergoglio, a los fines de que preste declaración, ¿sí?, respecto de los hechos que el señor Gobulin explicó, ¿sí?, llamados telefónicos, que habló con los hermanos y demás. La charla con el comodoro también, que eso lo nombró. Más que nada para saber con quién habló en su momento Bergoglio. ¿Dijo comodoro? Sí, porque en un momento... ¿Comodoro era el cargo? Sí, con quién habló. Comodoro, y bueno, si estamos investigando la verdad de los hechos, me parece pertinente que sepamos con quién habló al momento de buscarlo, ¿sí?, al señor Gobulin, para ver quiénes eran los captores y demás. Quienes escuchan habitualmente este programa saben la opinión que tenemos acerca de las dudas sobre el rol de Bergoglio y algunas certezas sobre su rol durante el último genocidio en la Argentina, pero vamos a volver a decirlo para quienes se suman a escuchar Oral y Público. Cuando uno piensa en que Bergoglio era una persona poderosa en aquel momento, era el director de la Compañía de Jesús, era el jefe de los jesuitas, una orden con mucho laburo social, ¿no? Uno se encuentra con testimonios como el de Gobulin, se encuentra con algunas historias que no hemos visto relatadas en testimonios, pero hemos visto a través de diferentes plataformas, en las películas que se hicieron y en las series después de que Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, como la situación de Ana Cariaga y de Esther Balestrino de Cariaga. Y allí se lo muestra como una suerte de Schlinder argento, ¿no? Salvador de personas. Pero a la vez no se profundiza demasiado sobre eso. Aquí lo que pensamos es bastante simple. Es un problema para Bergoglio aparecer salvando a una, dos, cinco o diez personas. Nos parece a nosotros humildemente, porque demostraría su poder. Y si salvó a una, dos, cinco o diez personas, ¿por qué no salvó a más? ¿Por qué nunca Bergoglio hizo menciones explícitas a lo que fue el último genocidio en la Argentina, pero así clara, abiertamente, como una de sus banderas. ¿Por qué se lo ve incómodo en sus declaraciones, por lo menos en la declaración en la mega causa ESMA como testigo, donde se lo ve incómodo? Véanlo en YouTube, búsquenlo. Está incómodo, está a la defensiva. Y aparece por momentos acorralado por las preguntas que le hace el abogado querellante en ese juicio, Luis Zamora. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Con la, digo, yo no tengo ninguna duda que lo que contó Gobulin y lo que contó luego su esposa Barzola es verdad. Ninguna duda de eso, ¿no? Pero el problema es este. Si Bergoglio salvó a algunas personas, ¿por qué no salvó a más si tenía ese poder de salvar a la gente? Bueno, en fin, no sé si este va a ser el juicio en el que eso se va a responder. El tribunal tiene que resolver, de acuerdo a las opiniones del resto de las partes, si lo suma a Bergoglio como testigo o no, porque en general los testigos se definen antes del juicio y en este caso se va a definir ahora por este pedido que hizo el abogado Aguilar. Bueno, no tenemos tiempo para mucho más. Como decíamos, terminó el juicio Jefatura 3. Nos vamos a abocar a eso la semana que viene, lo prometemos, no queremos dejar pasar ese juicio. Sí, les queremos decir que hubo 10 condenas a prisión perpetua, 7 condenas que fueron desde los 8 y los 15 años y 7 absoluciones. Creo que el balance en general de las partes acusadoras ha sido bueno, más allá de que los familiares y sobrevivientes, con toda razón, siempre se quedan allí con algún sabor amargo cuando hay muchas absoluciones, como en este caso. Pero bueno, 24 eran los imputados del juicio, 7 absoluciones. No aparece tan mal en este contexto preguntarle sino a quienes integran la Comisión Vesubio y Puente 12 si no hubieran querido guardar esa proporción también en su veredicto. Nos estamos yendo. Pedro Ramírez Otero estuvo en la producción, en la asistencia de producción en la edición de los audios, se queda ahora en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele, hacemos juntos oral y público. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.